Me tumbo boca arriba en un lugar libre de ruidos y donde nadie me moleste. Vamos a hacer la primera sesión de automasaje cráneo-sacral. Para ello voy a poner las dos manos sobre la cara, a lo largo. Cada mano cubre un trocito de la frente, un ojo, la mejilla. Y pongo ahí en contacto mis manos con la piel de mi cara. El contacto es muy suave, como si hiciera coger algo muy delicado, como una pequeña caricia. Entonces voy a escuchar con mis dedos, a notar cómo está la superficie de mi cara, el calor, el frío, los pequeños movimientos de la piel. Entro ahí en contacto conmigo misma. Mi respiración tranquila y calmada se va haciendo más larga y más pausada. Muevo ligerísimamente las manos como micromovimientos, como si quisiera escuchar cada célula de mi frente, de mis ojos, de mis mejillas. Siento cómo está toda esa zona, cómo se encuentra. Respiro profundo, con calma, con tranquilidad. Y entro en contacto conmigo mismo, con mi ser. Voy a cambiar la posición de las manos ahora. Una mano va a ir a la frente y la otra por detrás de la cabeza a la parte baja del cráneo, entre el cuello y el cráneo, ahí, donde empieza el cráneo, ahí donde acaba el cuello, ahí pongo la mano. Y lo mismo, la mano de arriba con un contacto muy ligero, la que está sobre la frente. Sintiendo como si las manos estuvieran comunicadas y se mandaran calor de una a la otra. Sintiendo los pequeños movimientos ahí de la sangre, palpitando, de los tejidos moviéndose, escuchando con mis manos. Escuchándome a mí mismo. Siempre con una actitud muy amorosa, muy cálida. Como si cogiera un bebé. Un objeto muy delicado. Y estuviera observando con mis manos a ese delicado bebé. Como sintiéndolo a través de las manos. Y se fuera relajando así mi ser interno. Respiro profundo. Hago otra respiración ahí en calma, larga. Y este ha sido el ejercicio de automasaje. Espero que haya sido de tu agrado.